¿Qué significa? Cuidado, cuidado con su significado. ¿Qué significa en portugués aborrecer? Yo creo que significa cansarse de algo. En portugués, aborrecer significa molestar o aburrirse. Revisad los falsos amigos antes de hablar portugués. Portugal, tan cerca y tan lejos.